Bien, por mi parte, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, quizá debería empezar con algo positivo, en el sentido de que ojalá este 2013 que se aproxima, pues tengamos de verdad pues un debate auténtico, claro, no solamente con aportación de datos, sino también con apreciaciones y debate en profundidad, ¿no? En profundidad de lo que este pueblo necesita en cuanto a los presupuestos municipales. Yo no sé si hemos estado todos en la misma película, posiblemente cada uno haya visto cosas distintas. Y al final incluso de la película, pues como casi prácticamente lo preveíamos. No sé si vamos a tener razón al final, ya veremos cómo resulta el final de este pleno. Yo también considero que ha sido un año extraordinario por cuanto a las modificaciones que ha producido el ámbito económico del gobierno, pues ha incidido obligatoriamente sobre los ayuntamientos, de ahí también el retraso y la gran cantidad de trabajo que se ha originado. De todas maneras, independientemente de eso, creo que el clima que nosotros preveíamos que podía haber en el tema de los presupuestos, la verdad que no ha satisfecho todas nuestras expectativas. Y por eso auguramos un 2013 bastante mejor. Tal y como entiendo la política, no me permite pasar de puntilla y en silencio por los asuntos públicos y que nos afectan a todos. Podré confundirme, me podré equivocar, sin lugar a dudas, pero siempre hice el esfuerzo hasta donde fui capaz para responder de aquello que se me pedía opinión o entendía que, aunque no se me interrogara directamente, también debía expresar mi opinión. Después de tantísimo tiempo llevando y trayendo el tema de los presupuestos, tengo la impresión de que se ha rodeado el asunto de un estruendoso silencio y de un escaparate donde difícilmente podemos observar el artículo que en realidad nos pudiera interesar. Y eso que a estas alturas de temporada y con una rebaja expuesta durante tanto tiempo, difícilmente vamos a poder encontrar algo que realmente interese. Es lógico pensar que aquí no se les atribuyen a todos por igual las capacidades y méritos, y por qué no decirlo también, los defectos e incapacidades que pudiéramos mostrar en un logaritmo político. Pero todo esto no deja de ser muy relativo, porque el prisma que se utiliza para visualizar y la vara que mide no es más que la impresión política que se puede tener de ello. El que se tomen decisiones y lo hagan con confianza, sabiendo que podemos hacerlo, eso solo te lo da la suma de los votos, que es como se maneja legalmente pues esta democracia, ¿no? Que lastimosamente cada vez más inútil y deformada. ¿Quién en política se arriesga a presentar una propuesta si no tiene la certeza de que va a superar la prueba de los votos? Si lo hiciera, habría que entender o bien no lo merece la importancia que el asunto pueda tener por sí mismo, o si por el contrario, asumiendo esa importancia y no teniendo el suficiente apoyo para sacarlo adelante, estuviera barajando la posibilidad de defender sus bondades, su necesidad, y que serían los demás los culpables de que algo tan necesario y tan importante no contara con el suficiente apoyo. Nos guste o no, estas y más son situaciones que se barajan cada día en las estrategias políticas. Desde lo más importante para muchos políticos, donde lo más importante para muchos políticos es aparecer ante la opinión pública que sus decisiones se toman porque no hay otras alternativas y son las únicas que nos pueden beneficiar. Estos y otros similares son los motivos por los que la gente dice estar cansada de los políticos y de la política. Hasta el mismo viernes hemos estado recibiendo documentación y también citaciones de reuniones. Estaba pendiente la mesa de solidaridad, que afortunadamente pues, al final se pospuso. El Consejo de Administración de Provista, el Patronato Radio Ubrique. Ahora tenemos el pleno extraordinario de la corporación con el tema de presupuesto y han faltado quizá pues el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, el Patronato Municipal de Deporte, que al parecer también parecía que estaba a punto de convocarse, y no sé si era preceptivo o no, pero la Junta General de Provista, no lo sé. ¿Se puede dar más por tan poco? Hoy quizás, aunque también, lo que menos me interesa es tratar en este pleno sean los números, sus partidas y su cuadro, después de todas y cada una de las vicisitudes que hemos vivido en esta corporación con los dichosos presupuestos. Y toda la culpa no la van a tener, que también, los exabruptos económicos de la Comisión Ministerial para el Asunto, ni la flatulencia del señor Montoro, porque jodernos sí que nos están jodiendo. No haría falta que alguien se molestara en recordárnoslo. Es algo tan molesto como real, muy real. Tampoco merece la pena pedir un par de semanas para confrontar y afrontar los datos finales que se nos han facilitado, porque para tener una visión clara, sosegada de su conjunto, no se puede ni en su día, pero ni en un día ni en tres. Y me atrevo a decir que tampoco aquí en este pleno. Yo creo que no es el lugar de debate, bueno, es el lugar de debate político, pero no de confrontar números, porque es que no acabaríamos nunca. Solo puedes pasar rápidamente por sus conceptos y su relación numérica y descifrar lo que seas capaz. Esto lo hacía yo a las 8 de la tarde, cuando estaba escribiendo estas líneas, después de haber estado en la tarde del viernes toda la mañana del domingo y varias horas más de la tarde del domingo, hasta que ha cogido el lápiz para redactar mis impresiones, que son las que estoy leyendo. Yo comprendo la irrelevancia que mi grupo municipal puede tener, de hecho tiene, de cara a configurar una mayoría para la aprobación en pleno de una propuesta. Y es evidente, solo aportamos un voto. La lectura que se puede hacer de la relación del voto entre los distintos grupos municipales, y teniendo en cuenta que el grupo municipal que está gobernando tampoco tiene los votos suficientes como por sí solo, pues, para que por sí solo pueda llevar la votación adelante, si no es con el concurso por activa o por pasiva del resto de los miembros de la oposición. En este sentido, no se ha pasado por alto que en la propuesta que se hace finalmente de los presupuestos ha habido una alteración en determinadas partidas que nos mueve a pensar que son la clave para que en este pleno estos presupuestos van a tener el respaldo suficiente para ser aprobados. Puede que haya más y otros que no puedan verse, es una especulación, lo reconozco, pero estamos libres de valorarlo. Hasta última hora, aunque algunos números se han ido modificando, unos por impulso interno, pero también como resultado de las imposiciones del Ministerio de Hacienda. Lo más llamativo es que se esperó a la celebración un tanto extraña del Consejo Económico y Social, como luego se demostró, para que en el capítulo sexto del presupuesto de gastos por inversiones aparece un concepto que nunca se había transcrito en ninguno de los avances del presupuesto durante todos los meses anteriores. Me estoy refiriendo a la inversión por mejora en el complejo deportivo Antonio Barbadillo, con un montante de 100.000 euros. Alguien debería ser más explícito en este tema, porque, como parece, no todo es tan diáfano en las obras que se acometieron en el Antonio Barbadillo. Y como lo demuestra, que a estas alturas aún no se ha cerrado la sangría económica, y mucho dudo que aquí termine, sino al tiempo. Pero aún

En el capítulo cuarto de ingresos en transferencias corrientes se prevé un menor ingreso de 730.000 euros de parte del Estado y una mayor aportación de la comunidad autónoma de 84.495. El programa de ayuda a domicilio desciende hasta situarse en los 140.138. Vamos por abajo. Los ingresos por enajenación de inversiones reales, hay que destacar el respiro económico que da la venta de suelo industrial. Son bienes que solo se pueden vender una sola vez. Eso sí es verdad. Y la normalidad que se alcanza con la venta de plazas de garaje en el mercado de abasto, que se comenzó tasándolas en 680.000 euros para luego hacerlo en 345.000. Y por último, se queda en la mitad de esto, es decir, en 172.500 euros. En donde tu capacidad matemática se resiente en cuanto llegas al capítulo séptimo sobre transferencias de capital. Entre planes provinciales de 2012 a esa 2012, el plan de garantía de renta, que una vez aparecía, otra vez no aparecía, la calle no era la que decía, luego se rectificó y al final aparece que no hay ninguna calle. Yo creo que vamos a aprovechar, después de que termine este pleno, yo creo, para poner las cosas en su sitio y ordenarlas. Yo creo que posiblemente al final haya que hacer un trabajo un poco más, no sé si más explicativo o por lo menos más visual, ¿no? A esa 2012 también, como empleo estable, me imagino, lo he puesto aquí en interrogante porque también hay alteraciones en cuanto se transcribe tal y como se hacían al principio, a mediación o al final. Pienso que es el acceso a Ubrique, ¿no? Que se tenía presupuestado en 200.000 euros, pero que al final aparece, supongo, es que no lo sé, tendría que averiguarlo. Y eso no lo vamos a hacer aquí, está claro. En 142.000. El de renta, que supongo que es el de la calle Júzcar, que tiene una subvención del 100%, al final los 110.022,64 euros se transforman en 78.100. Y no hay subvención por parte del ayuntamiento, es decir, es una subvención total de AEPSA. Aparecen en el mismo, ya incluso María Remedio nos ha dicho las modificaciones, y es que es verdad que no sé si es por despliegue de otros conceptos han aparecido toda esta serie, no sé si son nuevas incorporaciones. Aparecen también planes de garantía de renta y planes de empleo estable, es decir, con cantidades distintas que no aparecían en documentos anteriores, los de 31.900 euros y 58.000. En transferencias corrientes, al Patronato Municipal de Deporte se reseña en transferencia corriente 422.233,25 y en el estado consolidado del presupuesto aparece con 432.233. Yo no soy capaz, yo sé que cuando vaya al despacho del interventor me va a dar una explicación y lo voy a entender perfectamente, pero yo ahora mismo en la sede de Izquierda Unida, esta mañana y ayer domingo y el viernes por la tarde, yo era incapaz de, porque no tengo conocimiento suficiente económico como para descifrar estas incógnitas. Pues después de esta sesión plenaria lo tengo claro, que hay que sentarse tranquilamente y tratar de ver todo esto y tratar de poner, como yo digo, cada oveja con su pareja. Además, me queda, pues, leerme el informe de intervención, que ha hecho un trabajo encomiable. 35 páginas hay que estudiarse, ¿eh? No sé si ustedes ya se las habéis estudiado, ¿eh? Por lo menos hay que leerla y seguramente que por las razones técnicas que tiene, pues seguramente me va a suscitar muchísimas preguntas, pero vamos, yo las voy a hacer. Por lo menos quiero enterarme. Y no luego pasar por el despacho del señor interventor, como digo, para que me explique las mil y un puntos técnicos que tendrá el informe. Y es que no comprenderé, porque si lo entendiera, sin duda, o era interventor o habría cruzado los estudios para ello. Los presupuestos de cada organismo municipal autónomo, el estado de ejecución del presupuesto, el anexo de inversiones, el estado de la deuda financiera y el consolidado del presupuesto general para el 2012 que se nos va. La plantilla y el anexo de personal. Yo voy a pedir, cuando se hayan producido las demás intervenciones, a efectos de votación, voy a pedir por una cuestión de orden, antes de pasar a votación. En fin, solamente pues agradeceros la atención que habéis tenido conmigo escuchándome y que después de los presupuestos yo creo que todos nos mereceremos pues unas buenas vacaciones. Muchas gracias.